Jueves 8 de abril. Elecciones y oportunidades. Aunque todos tengan el poder de elegir, no todos tienen las mismas oportunidades. Algunas decisiones limitan las oportunidades futuras. Algunos sufren desventajas sin que ellos las elijan. Considera las desventajas de hijos nacidos en hogares en los que se usan drogas, donde hay violencia doméstica y pobreza extrema. Considera los estragos de la corrupción violenta y la desesperación. Todos hemos sido puestos en situaciones que no hemos elegido. Escucha Salmos 87:5 al 6. ¿Cuál es el mensaje para nosotros acerca de algunas circunstancias que no son de nuestra elección? ¿De qué modo estos versículos nos ayudan a comprender el significado de Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2? Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí, Selá. Mateo capítulo 7, versos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dios conoce nuestras circunstancias. Sabe que muchos sufrimos situaciones difíciles que no elegimos. Solamente Dios conoce el trasfondo de cada uno. ¿Quién no conoce a personas que luchan con problemas terribles, producidos por elecciones ajenas? Un padre que abandona a la familia, un cónyuge que comete adulterio, un amigo que traiciona a alguien que había confiado en él. Las variables son interminables y aterradoras. No obstante, las buenas nuevas son que podemos hacer la elección más importante de todas: elegir seguir a Jesús. Al aceptarlo como nuestro Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Dios ahora entra e influye en nuestros corazones y en nuestras mentes para dirigir las acciones y conducirnos a llevar fruto. Somos sarmientos de la vid verdadera. Según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu no nos llega de uno en uno, sino en un racimo. Es el resultado de que el Espíritu tome el control de nuestra voluntad, si se lo permitimos. Por el poder de Dios que obra en nosotros, podemos permitir, mediante nuestras elecciones, que Dios anule algunos de los impactos negativos que recibimos por las elecciones que otros hicieron. ¿Cuáles son algunos de los hechos con los que luchas, que son el resultado de elecciones hechas por otros, no por ti? ¿De qué modo ha obrado Dios en tu vida, anulando algunos de los resultados negativos de esas decisiones? ¿Qué elecciones puedes hacer tú mismo que pueden ayudarte en el proceso de sanidad?